CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, en la Cámara Alta, manifestó su preocupación porque el próximo 27 de marzo dejan de hacerse vuelos directos desde Uruguay a Estados Unidos. No hay más vuelos directos desde Uruguay a Estados Unidos a partir del 27 de marzo. Lo que dice en este caso el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional es que Cancillería y el Ministerio de Turismo deberían estar llevando adelante algún tipo de medidas para que esa conectividad no se pierda de forma total. Ustedes saben que hay muchos que vienen hablando, y Sebastián da Silva se suma a esto, de que luego de que se venza la pandemia, ojalá sea pronto, la gente va a tomar un furor de viajes y de fiestas que ha tenido restringidos durante mucho tiempo, sobre todo en países en donde económicamente la situación es mejor. Se habla de los nuevos años locos, aquellos años locos de los años 20 después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, se considera que podría aparecer unos nuevos años locos después de la pandemia y que eso generaría gastos, viajes de gente, y que Uruguay, si pierde conectividad, podría perderse justamente parte de esos ingresos, sobre todo en sectores como el sector turístico, decía el senador da Silva, que se han visto muy afectados. Escuchamos lo que decía. El próximo 27 de marzo se terminarán los vuelos directos entre Uruguay y Estados Unidos. La compañía American Airlines dispuso la suspensión de los mismos hasta el próximo 16 de diciembre. Esto quiere decir que Uruguay se transformará en el único país de América Latina que no tiene conexión con Estados Unidos. En el año de la pandemia, en el año 2020, ocurrió una situación similar, lógicamente entendible, y a medida que las cosas fueron avanzando, empezamos a tener una conexión semanal o dos vuelos por semana. Estos vuelos, desde el punto de vista económico, de acuerdo a lo que me transmiten los especialistas en el tema, generalmente vienen llenos, vienen con gente. Nunca hubo una caída de venta de pasajes entre los vuelos Montevideo-Miami. Por tanto, es un tema que a nosotros nos preocupa. Si la conexión internacional es importante en un contexto normal, es mucho más importante en un contexto como el que estamos viviendo, en donde el Uruguay de pospandemia sí y solo sí tiene que salir a captar turistas, inversores y residentes. 103.712 ciudadanos provenientes de aquel destino. En el año 2019, 85.000, y lo que más rompe los ojos es que el año pasado se movieron por este vuelo 22.000 personas. Y lo más tarde llegan los años locos. La humanidad va a romper el yugo de la pandemia y va a salir estrepitosamente a vivir, a consumir y a disfrutar de la victoria sanitaria que se le dio al COVID. En ese contexto, los esfuerzos del gobierno, los esfuerzos del pueblo uruguayo en ser uno de los países de mejor tratamiento de la pandemia, más sanos, más saludables, donde se respira libertad, nos pone en el foco de atracción para justamente atraer visitantes, residentes e inversores. Vaya que será un alivio para el peor de los apagones, que es el sector turístico, retomar esa entrada y salida de personas provenientes de Estados Unidos. Y es por eso que el tema nos preocupa y que estamos exhortando por este medio al Poder Ejecutivo, a través del Servicio Exterior y de su Cancillería, del Ministerio de Turismo, que se realicen todas las gestiones para no perder esta conexión. Cambiamos de tema, en este caso nos vamos del Senado a la Cámara de Diputados, porque el diputado Sebastián Sabini, de Frente Amplio, cuestionó el recorte a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que ustedes saben, luego de la reunión entre Radi y Pablo da Silveira, podría tener un cambio. Desde el Parlamento se exige que ese cambio se haga, es decir, que ese recorte se deje sin efecto. Escuchamos lo que decía el diputado Sebastián Sabini de la Comisión de Educación por parte del Frente Amplio. El ministro de Educación y Cultura ha reconocido el rol en el desarrollo, por ejemplo, de los kits serológicos de testeos para el coronavirus, de la fabricación de respiradores y así como de la elaboración de las pruebas. Y particularmente la ANI, particularmente la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Fíjese, presidente, que el propio Rafael Radi ha planteado que se trata de un recorte gigantesco y muy negativo. La Universidad de la República, en un sendo comunicado, expresaba su preocupación. Y yo creo que más allá de los discursos, no se termina de entender que los éxitos que tenemos a nivel científico hoy son posibles por las décadas previas de inversión. Y lo que dejemos de invertir hoy va a tener consecuencia en el futuro, porque es muy difícil construir un sistema científico nacional, convocar a los mejores científicos que permanezcan en nuestro país, que desarrollen investigación, que desarrollen innovación, que se vinculen con el sector productivo, que estudien, investiguen los principales problemas de nuestro país en todas las áreas. Eso es muy difícil, pero es muy fácil de perder. Porque, en definitiva, esa construcción que lleva años se pierde muy rápidamente. Y fíjese, presidente, cuál es el volumen de este recorte. En el área de investigación, 38%, 6.184.000 dólares. En el área de innovación, 25%, 1.908.000 dólares. En el área de becas y recursos humanos, y esto es clave para la permanencia y el desarrollo de los nuevos investigadores, 1.229.000 dólares. Y esto está expresado en valores constantes, porque no me gusta utilizar los artilugios que algunos utilizan. Cuando comparamos periodos presupuestales hay que hacerlo en valores constantes. Cambiamos de tema. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció se tomará el índice Harvard para establecer si de alguna forma en algún momento se pueden flexibilizar el horario de cierre de restaurantes y también de bares, permitiéndoles que estén abiertos de 0 a 2 de la madrugada. Para que suceda eso, decía la intendenta Cose, tiene que pasar 3 días dentro del índice Harvard Montevideo en 20 o en menos de 20. En este momento estamos cerca de 28, por lo tanto no estamos en condiciones de que esto se aplique, pero en caso de que se logre que Montevideo esté durante 3 días consecutivos en 0 o menos de 20, se estaría permitiendo de 0 a 2 de la madrugada que esos restaurantes y bares estén abiertos. Si luego de eso pasa de que volvemos a estar por arriba de 20 durante 3 días consecutivos, la medida se deja sin efecto. Escuchamos a Cose. Tener un criterio genérico y de que le dé seguridad a la población. El índice de Harvard ha ido variando desde el 19 de noviembre del 2020 de 3,55 hasta un 42,91 el 6 de enero, un 36,76 el 11 de enero, el 14 de enero llegó a 44,86. Como ustedes saben, este índice de Harvard define zonas. Montevideo está en zona roja porque está por encima de 25, como decía recién el representante del Ministerio de Salud Pública, estamos hoy en 27,83 o con 93, y por debajo de 25 estaríamos en la zona naranja. El criterio objetivo que hemos definido acá en este comité de emergencia departamental, con 5 votos a favor y 1 abstención, ha sido el siguiente. Cuando el índice de Harvard esté 3 días consecutivos en 20 o menos, la intendencia habilitará de manera optativa, no obligatoria, a bares y restaurantes a extender su horario de 0 a 2. Cuando el índice de Harvard esté 3 días consecutivos en 25 o más, la intendencia de Montevideo, al cuarto día, comunicará durante la mañana que restringimos de vuelta a las 0 horas. Ahí tenía lo que decía la intendenta, una intendenta Carolina Cose, que comenzó la conferencia indicando que se va a vacunar y que además pide a aquellos que están en la franja establecida por el Ministerio de Salud Pública de vacunarse ahora, que lo hagan, indicaba la intendenta de Montevideo. Hacemos la pausa, luego de la misma vamos a escuchar al infectólogo Julio Medina hablando de las vacunas contra el COVID-19. El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, de la UDELAR, Julio Medina, habló de las vacunas contra el COVID-19, de la Pfizer, de AstraZeneca, de Sinovac, de Johnson & Johnson y de Sputnik. Hizo referencia, por ejemplo, a detalles de cada una de ellas en lo que tiene que ver con cuál es la instrumentación en la vacunación, cuáles son las que llevan adelante un sistema ya conocido de otras vacunas, como la Sinovac, la actual, cuáles tienen un sistema nuevo, como es el del ARN, que en este caso está la Pfizer, estaría llegando a nuestro país. ¿Por qué las mayorías de las vacunas tienen entre una dosis y la otra, salvo la Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, pero las demás son todas de dos dosis? ¿Por qué AstraZeneca Oxford tiene una diferencia de 12 semanas, mientras las otras tienen una diferencia entre una dosis y la otra de 4 semanas? Y entre otras cosas decía, bueno, a no ponerse nervioso, porque en realidad la AstraZeneca tiene 12 semanas entre una dosis y la otra, pero ya en la primera dosis da una cobertura del 75%. Es una cobertura grande para no generar una enfermedad o una situación compleja ante el COVID-19. Y marcaba que, por ejemplo, la Pfizer es verdad que tiene un gran porcentaje de, no solamente para evitar hospitalizaciones, sino también para evitar concretamente que uno se contagie del COVID-19. La Sinovac no. La Sinovac en realidad tiene un 50% para que uno no se contagie de COVID-19 y por lo tanto uno puede contraer COVID-19 aunque se vacune con la Sinovac. Pero lo que no va a suceder, lo que se va a lograr con esa vacunación es que no deriven un cuadro grave, que no deriven en CTI o en la muerte de la persona. Ese es el papel que juega importante el vacunarse con Sinovac. Vamos a estar escuchando entonces lo que decía el Julio Medina, doctor infectólogo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, vacuna por vacuna. Aquí tienen los datos muy globales de Pfizer, es una vacuna de ARN, aquí a la derecha están los datos de almacenamiento, todo un nivel de complejidad dentro de su logística, son 2 dosis, se van a hacer con intervalos de 28 días, aquí tienen la eficacia global para Pfizer de 95% y la capacidad de reducir mortalidad y prevenir casos sintomáticos de 100%. Los efectos adversos se ven en el 58%, tienen ahí. Se ven más con la segunda dosis, y esto es importante decirle a las personas cuando se empiecen a vacunar, que con la segunda dosis es probable que se vean más efectos secundarios que con la primera. Y estos son los efectos: dolor, fatiga, mialgia, que es dolor muscular, cefaleas, escalofríos, dolor articular. Bueno, en fin, estos son los efectos de las vacunas de ARN, que son ciertamente frecuentes, pero son tolerables y no pasa nada, ¿no? Los efectos adversos graves, descritos en los estudios, son estos: 4 eventos serios descritos, lesión de hombro no especificada, linfadenopatías, arritmia y una parestesia de miembro inferior derecho. O sea que son vacunas que son muy seguras, y le voy a mostrar luego otros datos de más globales. AstraZeneca, que es con vector viral, 2 dosis, esto quiero aclarar porque fue Fueron consistentes las personas en distintas redes sociales. Cuando se enteraron que la vacuna de AstraZeneca iba a ser a las 12 semanas, la primera preocupación de las personas, entonces no voy a tener inmunidad por 3 meses. Y ya les vamos adelantando que con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca se logra, aquí tienen 76% de eficacia con la primera dosis. Así que no importa que se demoren 12 semanas. Se va a demorar 12 semanas porque los estudios que tenemos han demostrado que es más eficaz darla a las 12 semanas que darla a las 4. Así que eso es algo importante. Con la segunda dosis se llega a 82%, y después de la primera, que es lo importante, no hay hospitalizaciones reportadas. O sea, logra la vacuna AstraZeneca ser muy eficaz luego de la primera dosis. Por supuesto, hay amenaza de las nuevas variantes. Luego vamos a hablar de las variantes que se llaman BOC, y voy a explicar luego qué son, sobre esta vacuna, y que hay que estar atentos. CoronaVac, que es la que está con la que está inmunizando inicialmente Uruguay, ustedes ya saben estos resultados, 50% de eficacia, un poco más de 50% de eficacia global, pero cuando se suman los resultados de Indonesia y Turquía, esto aumenta, pero lo que más queremos son estos casos que les mostraba acá con los scores de OMS, mayor o igual a 3, o de 4 o 5 o más, o muy graves. El nivel de eficacia es muy buena de la vacuna, y creo que esto es lo que tenemos que insistir y transmitir. En cuanto a seguridad, a esto no, me lleva un link, tenemos 39% de efectos adversos, y de efectos adversos que le llaman graves, pero que son simplemente elementos sistémicos, es del 2%. Es una vacuna que da mucho menos reacciones, efectos secundarios, que las de ARN. Aquí tienen los efectos adversos, las contraindicaciones, antecedentes conocidos de alergia a cualquier componente de la vacuna, a sus excipientes, y si el paciente está febril o cursando una enfermedad compatible con COVID, por supuesto no puede ir a inmunizarse, ¿no?, a concurrir al centro vacunatorio. Estos son los efectos adversos de la primera dosis, locales, 8%, y más sistémicos, que son fiebre, etcétera, 10%. Aquí tienen los locales más frecuentes, son dolor en el sitio de punción, algún eritema y hinchazón, y los más sistémicos son fatiga, algo de fiebre, diarrea, náuseas y cefaleas. En la segunda dosis se ven menos efectos secundarios, al revés que las vacunas de ARN, y globalmente las reacciones de hipersensibilidad que se ven en 6 de cada 100.000 dosis administradas, o sea que es poco frecuente. La vacuna de Johnson & Johnson, ustedes saben que fue avalada por la FDA hace pocos días, tienen estos niveles de eficacia que ven ahí, 85% en prevenir los cuadros severos a los 28 días de aplicación y 100% en prevenir la hospitalización en enfermedad severa relacionada a COVID a los 49 días y 100% en prevenir la mortalidad por COVID a los 28 días. Baja su eficacia cuando se expone en una situación la vacuna donde hay circulación de esta variante sudafricana, que luego vamos a ver, cae su eficacia a 57%. Pero las coberturas de casos severos se siguen manteniendo. Sputnik V, del laboratorio Gamaleya, ustedes saben que es una vacuna de vectores virales, esta es la forma de mantenerla, es intramuscular, y rápidamente 91% en adultos mayores de 60 años en la eficacia. Se acuerdan que al principio la vacuna no estaba recomendada para los mayores de 60, luego sí. Lo mismo está pasando con CoronaVac, se está estudiando y se está evaluando si se podrá dar para mayores de 60 luego. Estos son los efectos del impacto que tiene, la eficacia, perdón, que tiene, que es la prevención en casos graves de 100%, y los efectos más comunes son de 44% y efectos graves son muy poco frecuentes. Esto es un resumen de las 5 vacunas que estuvimos analizando. Aquí tienen a la izquierda la plataforma y el antígeno que usan, si es ARN, vector viral, las condiciones de almacenamiento de cada una la tienen ahí resumida. La contraindicación más sostenida, digamos, no importa la vacuna. Precauciones tiene que haber, por supuesto, los quienes han tenido algún antecedente, alguna reacción alérgica grave, alguna anafilaxia grave, no importa por qué motivo, pero no es contraindicación para recibir la vacuna. Y tenemos datos de adultos mayores, las vacunas han mostrado ser eficaces aún en pacientes de 60, 70, 80 o 90 años. Embarazo y lactancia, faltan datos, es una pregunta frecuente. Por ahora la recomendación es no vacunar a pacientes embarazadas, pero esto tiene que ser un acuerdo entre el paciente y su médico tratante en consulta. Si es una embarazada que está con mucho riesgo de exposición, podría ser personal de salud, que de repente tiene además algunas comorbilidades, podría ser candidato a recibir la vacuna y en principio CoronaVac no tendría por qué tener un problema sobre eso, pero el farmacéutico dice que por ahora no. Niños, adolescentes, ustedes saben que se están investigando, ya hay ensayos clínicos para investigar la eficacia en niños y adolescentes. En cuanto a personas que inmunosuprimidos, personas que viven con VIH, enfermedades crónicas como cáncer, trasplantados o enfermedades autoinmunes, no voy a entrar a detallar todo lo que está en el cuadro, simplemente fue el trabajo de buscar la información y ponerla ahí para sacar un concepto. El concepto es que no hay ninguna contraindicación, todas las vacunas se pueden dar en los grupos inmunosuprimidos. Lo que podría ocurrir, como pasa con otras vacunas, es que la eficacia fuera un poco menor hasta que tengamos más evidencia. Eso todavía no lo tenemos claro, pero en definitiva todos los grupos inmunosuprimidos se podrían vacunar y no es una contraindicación. En cuanto a la intercambiabilidad y cómo si se pueden usar dos vacunas diferentes en el esquema de vacunación y cómo se pueden usar otro tipo de vacunas y cómo puede ser la vacuna antigripal con la campaña de vacunas contra COVID. Bueno, por ahora no hay evidencia de combinar dos vacunas de distintas plataformas puedan funcionar, pero se está investigando y podría ser una opción por la falta de vacuna a nivel mundial. Y coadministrar con otras vacunas, lo que hay que hacer es esperar 14 días entre una vacuna de COVID y una antigripal. La seguridad de la vacuna, y esto es importante que las personas lo tengan en cuenta, cuando hay una reacción por la vacuna, pueden ser por muchos motivos, puede ser una reacción inducida por la vacunación, eso es cierto, una respuesta del individuo producida por las propiedades de la vacuna, pero también puede ser una reacción por defectos de la calidad de la vacuna o reacciones debidas a errores en el proceso de inmunización, todo esto es prevenible, o reacciones de ansiedad relacionada a la inmunización. Esto no está relacionado con el producto, pero sí con el miedo al acto vacunal, y eso genera muchas veces síntomas y percepción de tener un efecto secundario que no es por la vacuna. Y por supuesto que hay reacciones coincidenciales, o sea, las personas se enferman independientemente de la vacuna, y a veces coincide el acto vacunal con el desarrollo de algunos síntomas y no tiene nada que ver con la vacuna. Es importante que la población entienda eso. A manera de resumen, ya tenemos datos ahora de millones de pacientes, estos son datos para vacunas de ARN de Pfizer y Moderna, al 18 de enero del 2021 iban casi 17 o 18 millones de dosis administradas de ARN, de vacunas de ARN, y los casos de anafilaxia fueron menos de 5 por millón y dos casos que no se va a vacunar. Es si hay una reacción alérgica a una dosis previa. Por ejemplo, si alguien hace una reacción alérgica muy importante, la primera dosis de ARN, no deberá recibir su segunda dosis de ARN. Ahí tenía lo que decía Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, de la UDELAR, marcando allí vacuna por vacuna lo que se conoce, los datos, indicando que la gente se tiene que vacunar. Recordamos que las vacunas que están en este momento en nuestro país permiten la vacunación desde los 18 a los 59 años. Pero la Sinovac, y eso es bueno decirlo porque también Medina lo aclaraba, está teniendo ensayos para empezar a vacunar a personas mayores de 60. Por lo tanto, tal vez, sin necesidad de que sea con Pfizer, en algún momento las personas mayores de 60 años también se puedan dar la vacuna Sinovac, pero para eso, reitero, se necesitan estudios vinculados justamente a este tema. Hacemos la pausa, Ambrosio. Entiendo lo que me mandaste y después sigo. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el planteo que ustedes saben ya desde hace mucho tiempo vienen haciendo la Madre del Cerro, vinculados a el tema de la internación de adictos con voluntad anticipada. Es un proyecto que las Madres del Cerro elaboraron, que fue presentado ya durante el gobierno Frente Amplista, pero el Frente Amplio estaba en contra del proyecto y lo negó a votar. Y aún sigue en contra del proyecto. Lo que pasa es que ahora el sector multicolor tiene los votos necesarios para aprobarlo en la Cámara de Diputados sin la necesidad de los votos de Frente Amplio. Frente Amplio siempre ha hablado de bueno la salud mental, de la atención ambulatoria. Lo que pasa es que este tipo de situaciones no pueden tener una atención ambulatoria. Se necesita una internación para que el joven se recupere, teniendo los días que necesita. Porque si no después la persona, dicen las Madres del Cerro, sus hijos terminan delinquiendo y terminan en vez de internados en un centro de salud, terminan en la cárcel, como viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Además una ley de salud mental que Frente Amplio creó, pero que no le dio el dinero necesario como para ponerla en marcha. Las casas a medio camino, como hemos dicho desde hace mucho tiempo, quedaron a medio camino la mayoría. Ahora se dice, no, bueno, porque ponga la plata este gobierno. Sí, bueno, está buenísimo, digo, a crear la ley y que lo ponga otro. Pero digo, más allá de este proyecto, más allá de poner, y de alguna manera que la ley de salud mental, ya lo ha dicho Cipriani, es prioridad, lo ha dicho también el presidente de la República, de darle los rubros necesarios para llevarla adelante, porque hay problemas importantes de salud mental en el Uruguay, consideran que esta internación con voluntad anticipada es una herramienta más para ayudar. Por eso es que la idea es aprobarlo en los próximos días en la Cámara de Diputados, señalaba la diputada Nivia Reich del Partido Colorado por Colonia, integrante de la Comisión de Salud, que es quien ha presentado formalmente el proyecto a nivel de esta Cámara. Es tal cual tú lo manifestás. Este proyecto en realidad se había presentado en la legislatura anterior, pero como no había contado con el apoyo del Frente Amplio, que era quien tenía las mayorías parlamentarias, incluso ni en comisión había sido aprobado, lo volvimos a presentar junto con las Madres del Cerro, que en realidad fueron quienes impulsaron esto, y fue derivado a la Comisión de Salud, se le dio tratamiento, se recibió a varias delegaciones del ámbito académico, a las propias Madres del Cerro, que ya no representan a un barrio ni una ciudad, que representan un movimiento a nivel nacional en el que están representados miles de familias. Y luego de haber recibido varias delegaciones, hicimos algunas pequeñas correcciones junto con la diputada Pérez Bonavita de Cabildo Abierto, volvimos a presentar uno con esas modificaciones y ese fue el que fue aprobado por la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, pasó al plenario y en los próximos días se va a poner a consideración, se va a votar en diputados y bueno, se sabe que se cuentan con los votos porque lo apoya el Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Colorado. ¿Qué lectura vuelven a hacer de lo que ya el Frente Amplio ha planteado más de una vez? Lo planteó contra el gobierno, lo planteó ahora contra la oposición, respecto a que hay otras herramientas, que está el tema de la ley de salud mental. Bueno, nosotros lo planteamos como una herramienta más. El Frente Amplio, lamentablemente, en el periodo pasado se enfocó mucho en legalizar la venta de marihuana. En ese momento, la Sociedad Uruguaya de Pediatría se había manifestado en contra y no fue tenido en cuenta la opinión de la academia en ese momento. Lo aprobaron igual y bueno, con todas las observaciones que hacía esta institución, ¿no? Esta organización. Y bueno, nosotros tuvimos muy, muy en cuenta la experiencia y es una herramienta más. Lamentablemente la ley de salud mental se aprobó, no fue acompañado en el gobierno del Frente Amplio por el presupuesto debido, entonces quedó como un titular en un diario, una letra muerta, pero la verdad que no se le dio solución a la problemática que hay en el país. Transcurren los años, se legalizó la marihuana, pero no se le ha dado una propuesta de solución a la familia para rehabilitar sus miembros adictos. Este proyecto sí, lo único que hace es permitirle a toda persona mayor de edad que esté en un momento lúcido, en un momento apto de tomar una decisión y que así lo certifique un médico, que en forma anticipada manifieste su voluntad cuando está mal querer rehabilitarse, que lo internen. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? Toda la familia nos dice. Cuando tienen un integrante de la familia que está con problema de drogadicción, Les dice, por favor, quiero salir de esto, quiero recuperar mi vida, perdí mi trabajo, estoy perdiendo a mi familia, a mis amigos, pero solo no puedo, ayúdenme. Pero cuando llega el momento que está mal y lo quieren internar, se niegan. Entonces, ante esta situación, nada se puede hacer. Por tanto, lo que nosotros decimos es, bueno, que esta persona que se quiere rehabilitar, cuando está bien, firme un documento que diga que cuando está mal lo puedan internar, y es una herramienta que se le está dando a la familia. Que no es una solución para el tema, no es una solución para el tema. Porque este proyecto lo que está pensando es en ayudar a quienes manifiestan que quieren salir de la situación. Que hay otros abordajes para hacer, sin duda. Te pongo un ejemplo. En este proyecto se establece que son los mayores porque los menores están a cargo de sus padres que tienen la patria potestad. Pero nosotros también sabemos, y los vemos frecuentemente en la calle, que hay muchos menores consumiendo y que esos menores, por lo que uno ve, no tienen una familia que los contenga ni que se preocupan de que tienen que salir de esa situación. Entonces, en eso también vamos a tener que hacer un abordaje a futuro. No es la solución de todo, pero bueno, es una solución, es un primer paso que se da en cuanto a la rehabilitación. Lamentablemente en nuestro país, los propios padres los dicen, hay 100 camas, apenas 100 camas disponibles para rehabilitar. En el portal amarillo que estén funcionando hay 20. Por tanto, bueno, es un paso que vamos a dar y es una herramienta más. Lo ponemos arriba de la mesa como una herramienta más. Muy bien. Nos vamos, Ariana D'Ambrosio, en Radio Compaginación. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.